Bienvenidas un día más a De Raíz, este espacio de Radio Crítica y Disfrutona. Hoy os tenemos que anunciar que este era el último programa de esta temporada, que iniciamos a finales de octubre de 2019. Cuando comenzamos la temporada y elaboramos nuestro mega calendario de secciones, estábamos lejos de saber que en los meses finales del proyecto llegaría una situación que haría que muchas de nuestras formas de hacer y sentir dejaran de tener el sentido que hasta ahora habían tenido. ¿Cuánto han cambiado nuestras vidas desde mediados de marzo? Es tanta la incertidumbre que nos rodea que ahora mismo no somos capaces de poder contestar a los muchos interrogantes que se nos presentan. Pero en este último programa de la temporada os podemos decir que De Raíz, como proyecto radiofónico, nos ha permitido a las personas que estamos detrás, durante el confinamiento, sentirnos útiles. Desde nuestro pequeño y modesto proyecto hemos podido ser altavoz de muchas personas y movimientos sociales que se lo están currando mucho durante el estado de alarma. Poder seguir adelante con el programa desde nuestras casas ha sido un reto y a la vez un subidón. Siempre hemos creído en el intercambio de roles en los proyectos autogestionados. Somos unas convencidas de que todas las personas que forman parte de un colectivo tienen que tener conocimientos compartidos que hagan fuerte al colectivo. Cuando hacemos el programa, casi siempre asumimos las mismas tareas por criterios como tiempo, gustos, maneras de ser y de encontrarnos. Pero cuando llegó la situación como la crisis del coronavirus, nos dimos cuenta de que éramos fuertes como colectivo. Porque todas teníamos los conocimientos suficientes o mínimos como para poder, cada una desde nuestras casas, seguir haciendo el programa de manera colectiva. No ha sido fácil, os podríamos contar mucha aventurilla, pero ha sido posible y eso nos da mogollón de alegría. Estamos muy contentas también de haber podido tener nuestra pequeña criatura radiofónica al servicio del momento. Siempre intentamos hacer incidencia política desde este espacio y sentir que hemos podido contribuir de manera humilde a romper el aislamiento durante el confinamiento ha sido muy guay. Queremos agradecer a todas las secciones y personas que han colaborado en esta temporada y sobre todo a todas aquellas que no han podido participar o seguir participando en el programa cuando todo nuestro calendario cambió de rumbo por la COVID-19. Muchas, muchas gracias. Y perdón por los cambios no comunicados. Y gracias por vuestra paciencia y ganas de enredaros con nosotras una y otra vez. Y para este último programa hemos querido seguir reflexionando sobre cómo está afectando esta crisis a diferentes colectivos. Y esta vez nos hemos fijado en la gente de la arte escénica. Fueron de las primeras en ver caer sus trabajos y van a ser de las últimas en recuperarse. La verdad es que hablar de arte escénica así en general es demasiado amplio, porque es un término que abarca realidades diametralmente diferentes, desde actores o actrices con proyección internacional y cachés millonarios hasta costureras que cosen en talleres clandestinos con sueldos precarios. Para hablar de ello, hoy hemos querido contar con algunas personas que participan del arte escénica desde diferentes lugares. Por otro lado, el pasado finde tuvo lugar el segundo cadenazo ibérico de las radios libres por el apoyo mutuo. Y como en la primera edición, hemos tenido la suerte de aportar nuestro pequeño granito de arena a este proyectazo de comunicación libre. En esta ocasión, invitamos a una compa de la asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo de Hogar, con las que estuvimos charlando sobre la situación de las empleadas de hogar durante el confinamiento y sobre este bonito proyecto autogestionado de Granada, que visibiliza la importancia de los cuidados y lucha por la merecida igualdad de derechos laborales del colectivo de empleadas del hogar. Y por último, en el programa de la semana os contamos un poco de lo que fue este segundo cadenazo, que aglutinó a 25 radios libres y podcast autónomos en una emisión conjunta y en cadena con programas producidos especialmente para este cadenazo, para tratar el tema del apoyo mutuo como respuesta a la exclusión y a la pobreza creciente generadas por los efectos de la crisis sociosanitaria provocada por el COVID-19. Y hoy la música la pone nuestra querida Noé del proyecto Core 3 para gritar fuerte que las vidas negras importan. Así que sin más demora comenzamos este De Raíz número 92. Música. Como os decíamos, hoy queríamos reflexionar con otro de los colectivos que han sido golpeados fuerte por esta crisis del coronavirus. Nos referimos a la gente que trabaja en el mundo de las artes escénicas y para ello hemos querido contar con varias personas que trabajan en este ámbito. Una de ellas es Nia, fundadora y actriz de la compañía de teatro Las XL y participante de la recién creada plataforma Gradae, de profesionales de las artes escénicas de Granada. Bienvenida, Nia, hola. Bienvenida. Hola, bien hallada. Y bueno, para situarnos un poco, nos gustaría que nos contaras cómo ha afectado la actual crisis a la arte escénica o al menos a las profesionales de tu entorno. Bueno, pues ha afectado de un modo radical. Hemos sido los primeros en parar y seremos los últimos en volver. Entonces hay muchísimas familias y personas que se han quedado con el culo absolutamente al aire y además siendo, entre comillas, víctimas de una administración y negociaciones que se están haciendo con bastante poca transparencia y como ya éramos un sector muy golpeado porque estábamos arrastrando una serie de males endémicos y ya vivíamos una situación bastante precaria, pues con todo el tema del COVID al más vulnerable todavía le ataca más. Entonces es inminente cambiar un poco el modelo y el chip, porque verdaderamente hay más gente viviendo de la cultura que de los concesionarios de coches, por ejemplo. Entonces hay determinados sectores que enseguida generan una respuesta y una conciencia social, pero el sector de la cultura, no sé si es porque la gente nos asocia a sus momentos de ocio y por eso ya cree que nosotras no estamos trabajando. No sé, pero desde luego hace falta revisar cómo funcionamos y cuidar siempre al más vulnerable y al más pequeño. Y la cultura, paradójicamente, a pesar de ser lo que nos constituye, lo que nos hace ser como somos, el elemento que nos ayuda a entender el mundo, a entendernos a nosotras y a nosotros mismos, pues parece que en estas situaciones se vuelve el último de la cola y es una pena. Precisamente en este sentido queríamos un poco compartir contigo que bueno, al principio del confinamiento hubo mucho debate sobre cuál era el papel del sector de la cultura en el contexto de la crisis, ¿no? El ministro de Cultura anunció el pasado 7 de abril que no se iban a instaurar medidas específicas de momento para la cultura y esto generó una reacción importante del sector, ¿no? Una de las movilizaciones más sonadas fue lo del apagón cultural, luego el ministro reculó y se han aprobado ayudas específicas, ¿no? De esto también se podría hablar largo y tendido. El caso es que en este momento se pusieron sobre la mesa opiniones de todo tipo, ¿no? Desde las personas que veían la cultura como algo imprescindible para la vida humana y nos recordaban que de hecho es uno de los derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta gente como el otro día un compa, ¿no? Que me decía que se agobió muchísimo cuando todo esto empezó pensando que llegaba una crisis mundial y cito palabras textuales, ¿no? Que el mundo se iba a la mierda y él lo único que sabía hacer era tirar palitos al cielo, ¿no? Y que sentía que su profesión no tenía sentido ninguno en un momento así, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu opinión de todo esto. Bueno, yo estoy bastante cansada del debate de si la cultura es necesaria o no. Es que es esencial, es que forma parte del ser humano, nos atraviesa a todos y a todas. Entonces, yo estoy cansada porque no entiendo por qué se sigue cuestionando. Y además creo que es una manera también de generar un mar de dudas sobre algo que es una evidencia. Y en el confinamiento se ha demostrado qué hacía la gente: leer libros, escuchar música, ver pelis, ver series, dibujar, bueno, no sé, pues todo esto es cultura. Entonces, además hay un montón de ejemplos, por ejemplo, Payasos sin Fronteras, con los que colaboré hace años, pues ellos llevan muchos años en esta labor, yéndose a zonas de conflicto, de guerra, como ya sabéis, y luchando constantemente por demostrar a las autoridades que el apoyo psicológico, el valor que tiene una sonrisa, el colega este tuyo que tira palitos al aire, pues la salud psíquica, que es el motor al final de las personas, también, quiero decir todo esto sin obviamente menospreciar pues la sanidad, está claro, y unos mínimos de comida, en fin, eso es incuestionable, pero independientemente de eso, el hecho de que, pues sí, que es que la cultura es esencial al ser humano, que es que no, y esto que decía el ministro, bueno, es que todavía y las medidas que han tomado van en un orden pues de pedir créditos, o sea, siguen un poco en la misma rueda, no hay ese cuidado, y en todo caso ha sido una reacción después de una gestión farragosa, que es la que en mi opinión está dominando con nuestro sector, y aunque también lo de llamarlo sector me crea cierto conflicto, porque al final tampoco somos un sector homogéneo, pues eso está desde el Circo del Sol hasta el que está haciendo semáforos, con realidades muy diferentes. De hecho, te queríamos preguntar un poco, ante este panorama, ¿no?, que nos estás comentando, han surgido muchas iniciativas locales en diferentes lugares, incluso alguna a nivel estatal. Cuéntanos si quieres un poco tu experiencia aquí en Granada. Pues mira, la experiencia en Granada está siendo muy especial, muy motivante y muy fructífera. Quiero decir, al final el COVID, como muchas veces nos dicen, pues está sirviendo para abrir los ojos y a generar unión entre las personas. Entonces, ¿qué ha pasado en Granada con respecto a artes escénicas? Pues que no existe apenas tejido asociativo, y ante situaciones como estas se demuestra clarísimamente que hace falta representatividad a nivel de colectivo, tanto para hablar con las administraciones y el poder, pero también para plantear alternativas y estar a pie de calle con el ciudadano y la ciudadana. Entonces, a raíz de toda esta crisis y de los meses tan duros que se nos vienen encima, pues ha servido para que la gente deje de estar cada uno buscándose las habichuelas como buenamente puede y arrimar el hombro en un sentido altruista y de colectivo para unirnos, para compartir, para plantear herramientas también a las instituciones y para dar vidilla a la ciudadanía y hacerles conscientes de que tienen un gran tesoro con todos los creadores y creadoras que hay en Granada, porque además Granada es una barbaridad la cantidad de gente que hay haciendo cosas, y a la vez es muy paradójico que no existan pues eso, asociaciones, plataformas o bueno, todo tipo de colectivos que unifiquen un poco al personal y que nos mantenga unidos en situaciones difíciles. Entonces, esto está sirviendo para eso y bueno, pues arrancando con mucho empuje por parte de mucha gente, haciendo un gran esfuerzo también a nivel de coordinación y empezando a hacernos visibles para que se escuche también nuestra voz y para, sobre todo, apoyar al pequeño, que es el que más sufre en estas situaciones. Bueno, como nos decía, la arte escénica es un mundo muy diverso, ¿no? Pues nos hablaba eso desde el Circo del Sol hasta la gente que hace semáforos, ¿no? Y bueno, por lo que nos contaban también eso, pues son como fórmulas muy diferentes a la hora de funcionar, de generar, ¿no?, su propia actividad, ¿no? Y bueno, por lo que sabemos hay diferentes líneas de actuación, ¿no? Precisamente en base como a esos diferentes modelos de empresas o compañía, como lo queramos llamar, ¿no? Cuéntanos un poco, si nos puedes hacer como un poco de resumen de estas líneas de trabajo que hay encima de la mesa ahora mismo. Con respecto a Gradae, ¿te refieres? Sí, bueno, con respecto a Gradae y con respecto, no sé si también nos contabas que hay otra iniciativa a nivel estatal, no sé, un poco. Sí, bueno, por lo que yo sé, y desde Gradae también estamos intentando seguir esas líneas, pues por un lado está el diálogo con las administraciones, pero, y lo más importante, es entrar en contacto con la ciudadanía. Y en ese sentido, por ejemplo, para mí personalmente ha sido un referente el movimiento que está dándose en Valencia, que se llama Tú Enciendes la Cultura, y que está creando a pie de barrio, a pie de calle, puntos de encuentro donde diferentes ámbitos de la cultura se unen. Es decir, se generan reuniones donde hay, pues, desde un representante del centro cívico del barrio, de la biblioteca, de la librería, el local que hace conciertos, la compañía de teatro que tiene allí su local o su casa, ¿no? Como gente de distintos ámbitos de la cultura que genera esos espacios de encuentro y propone actividades concretas para la ciudadanía, teniendo por supuesto en cuenta todos los protocolos sanitarios que ahora mandan, pero generando espacios de encuentro, actividades, lecturas, bueno, dando un sostén cultural a la ciudadanía y la gente encontrando ahí un refuerzo, un apoyo y bueno, un poco destronar este gran mercado de me compro por Amazon a 3 euros un libro que viene de Australia y mi vecino del primero lleva 20 años intentando publicar, ¿no? En fin, ese que es un ejemplo así a grosso modo, pero volver la mirada hacia la cultura de proximidad, hacia lo local. Y yo ya a nivel personal creo que ese es el camino a todos los niveles. O sea, que deberíamos dejar de ir a los centros comerciales y volver a comprar en la pescadería, la panadería del barrio. Y con la cultura igual, hacer ese giro y apostar por lo local. Y yo creo que esto del COVID también espero que nos sirva para hacer esa transición y saber apreciar más lo que tenemos cerca y darle vidilla a lo que tenemos cerca. Esto de Valencia está siendo un éxito absoluto. Desde Gradae queremos trabajar en esta dirección también para unificar un poco más el sector, bueno, otra vez he dicho sector, el colectivo cultural de Granada y poder generar estos espacios de los que se alimente directamente la gente. Y despertar un poco conciencias, porque está claro que el modelo anterior, eso es un pozo sin fondo, y cuanto más tardemos en cambiarlo, creo que más trágica será la salida. Yo la verdad es que, si te soy sincera, para mí esto es un tema súper complejo, ¿no? Yo reconozco que después de 20 años vinculada a la arte escénica no termino de tener una idea clara de este tema, ¿no? Porque mi primer impulso, lo primero que me sale es pensar en fórmulas basadas en la autogestión, ¿no? Como lo que estás contando, ¿no? La cercanía, la horizontalidad, pues lo que estás hablando. Pero también reconozco que yo he visto procesos creativos increíbles que no hubieran sido sostenibles de ninguna de las maneras sin una subvención, ¿no? Sin un soporte público. Y la verdad es que renunciar a ese tipo de formatos también es una apuesta que a mí me parece arriesgada, porque no sé, creo que de alguna manera restringe mucho las posibilidades. No sé cómo ves tú este tema. Claro, yo no creo que sean propuestas excluyentes. Van de la mano. O sea, ni la cultura puede depender exclusivamente de las subvenciones, y tampoco es necesario que desde el poder, igual que todos los agentes culturales pagamos nuestros impuestos, pues que desde el poder se invierta en cultura para poder llevar a cabo proyectos de una envergadura mayor y que eso pueda ser real sin necesidad de ser la mega empresa que es el Circo del Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que tienen que ir de la mano los dos caminos, pero en mi opinión han de converger en que lo que se genera sea necesario. Quiero decir, que no sea, en mi opinión hay mucho entretenimiento, ¿no? Se hacen muchas cosas, pero vacías. Entonces creo que tanto desde un lado como desde el otro hay que cuestionarse esto, ir a la raíz, aquí de raíz, sí, y generar propuestas que respondan a la necesidad de la gente, que la gente salga diferente después de haberlo visto, no sea simplemente un encefalograma de jiji jaja, que también tiene que haber espacio a eso, pero en mi opinión esa línea ha monopolizado mucho la cultura y el arte y lo ha empobrecido. Entonces, a la vez que sacudimos la conciencia ciudadana, hay que darle calbotazos al político para que siga apostando. No creo que sean líneas excluyentes, van juntas. Y como bien dices, es un tema muy complejo, muy complejo. Pero bueno, aún así, pues poco a poco hay que ir desgranando la madeja. Bueno, Ani, por nuestra parte, no sé si te queda alguna cosa que quieras compartir. Bueno, animo a la gente a que visite la página de Gradae, que se sumen a esta iniciativa que están haciendo y que tiene objetivos muy ambiciosos y positivos para todo el mundo. Entonces, hay una página que se llama Gradae, que a través de ahí, pues, todo el que quiera sumarse es bienvenido. Y bueno, pues dar ánimos a todo el mundo y a invitar a que realmente veamos esta situación como una oportunidad de mejora. No hay que perderlo de vista, aunque luego viene la realidad y nos da batacazos. Considero que es importante que el mayor número de gente posible tengamos esta luz al final del túnel bien presente. Bueno, pues agradecerte que hayas querido compartirnos con nosotros alguna de las reflexiones, ¿no?, de este colectivo tan amplio como hemos dicho y nada, muchas gracias, Nia. A vosotras. Bueno, disculparme si se me ha escapado nombrar, comentar alguna cosa, pero bueno, ya está, que el debate es largo, así que continuará. Muchas gracias, chicas. Un abrazo fuerte, besico. Nia, chao. Un besico. Chao. Chao. Otro de los colectivos del área de la cultura que se ha visto muy afectado por la crisis es el personal técnico. Para hablar de ello, hemos invitado a Almudena. Ella es técnica de luces y trabaja sobre todo en circo y en teatro. Bienvenida, Almudena. Hola, muchas gracias por invitarme. Hola, Almu. Gracias a ti por enredarte. Y ya hemos hablado de que el sector cultural fue uno de los primeros que cayó cuando empezó todo esto, pero cuéntanos un poco cómo ha afectado concretamente al personal técnico. Pues bueno, a nosotros al personal técnico le ha afectado un poco de la misma manera que a los artistas, ¿no? Bueno, hemos visto que se han caído muchísimos bolos, que todo se ha suspendido o retrasado. El caso es que hay un gran sector de la profesión, los que se dedican sobre todo a festivales, conciertos, orquestas, que lo tienen mucho más difícil, porque se han suspendido todo en verano, o la mayoría de las actuaciones que había en verano, y es un sector que por lo general suele vivir prácticamente de esas temporadas. Entonces lo tienen bastante más complicado. También hemos hablado de las declaraciones del ministro de Cultura afirmando que no iban a haber medidas especiales para el sector de la cultura y cómo después de movilizaciones en las redes sociales y medios de comunicación, el ministerio reculó y finalmente publicaron una serie de medidas de las que quedaban excluidas explícitamente las técnicas y técnicos. Cuéntanos cómo recibisteis esta medida y cómo la interpretáis, porque es un poco fuerte, ¿no? Pues como un jarro de agua fría, como podéis imaginar, porque bueno, no, al fin y al cabo nos dejan fuera y sentimos un poco como una diferencia de clases, ¿no? Que no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Un poco, no, todo el sector se quedó bastante frustrado, ¿no? Enseguida se dieron movilizaciones en redes sociales y se puso en marcha la campaña Sin Técnica y Sin Técnicos, No Hay Cultura. ¿Qué repercusión ha tenido la campaña y qué consecuencias? Pues bueno, una cosa muy positiva, ¿no?, que al final con todas estas cosas siempre pasa, la acción-reacción, ¿no? Cuando pasó esto y se sacó esta campaña, ha ayudado mucho a visibilizar todo el colectivo, no solo por parte de nuestros compañeros, los actores, actrices, cantantes y demás, sino del resto del público, ¿no? De la gente que va a los conciertos, que va a los espectáculos y que no se plantean todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, esta campaña de visibilización ha sido muy positiva para unirnos. Sí, de hecho, nos planteábamos que uno de los problemas del sector quizás sea el de la invisibilización, ¿no? El otro día escuchábamos en la radio que lo que conocemos masivamente, o sea, lo más visible del mundo de la cultura, solo representa el 4 o 5% del sector, ¿no? Sí. Y bueno, yo también trabajo en la arte escénica y puedo asegurar que esto es verdad, no que esto es así, porque yo soy de las que trabajan también en la parte de atrás de los escenarios. Para que salga eso, una bailarina a un escenario, hay detrás un equipo de entre 10 y 80 personas trabajando, ¿no? ¿Crees que esto afecta también a la hora de que se tengan en cuenta las reclamaciones del colectivo? Bueno, por mi parte yo creo que por supuesto, ¿no? Una opinión creo que personal, pero creo que por supuesto que afecta. Hay una campaña muy interesante que han sacado los compañeros de ATECAT, de Cataluña, de un vídeo donde a una representación de un actor se le va quitando el vestuario, el maquillaje, la ayuda de regiduría, la iluminación, el decorado, el sonido, ¿no? Y realmente se queda lo que es en esencia, ¿no? Es muy interesante porque hace ver un poco la importancia que tiene todos los compañeros que estamos alrededor. Yo reconozco que la primera vez que trabajé con la Fura del Baus fue ahí en el Palacio de Carlos V, y cuando terminó la función nos cogieron a toda la gente que habíamos trabajado durante, que habíamos asistido a la función como técnica, y nos sacaron al escenario. Como que a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque nunca había salido un escenario así delante, yo que sé cuántas localidades puede tener ese espacio, pero más de 1000, ¿no? Y como salir ahí, la gente, el público aplaudiendo, no sé qué. Pero la verdad es que luego como me sentí súper agradecida, porque me pareció un reconocimiento al trabajo, ¿no? Increíble, que al final dices, ostras, es verdad, como la gente que ha estado encima del escenario actuando, pues han sido parte del espectáculo, pero todas las que estamos detrás también, ¿no? Y luego además eso me pareció como algo súper pedagógico, ¿no? Para mostrarle al público lo que supone, ¿no? Como que lo que han visto supone mucho más de lo que tú estás viendo, ¿no? Es hermoso ver cuando los compañeros que están encima del escenario, las compañeras, ¿no? Que están encima del escenario después de la actuación, saludan a todo el equipo técnico que hay por los lados, por detrás, por delante. Es hermoso, ¿no? Porque no solo es un reconocimiento, sino que es como tú dices, ¿no? Es pedagógico. Muestras al resto del público que ellos no están solos, están arropados por todo lo que hay alrededor. Quizá uno de los grandes problemas que arrastra a la gente que está ahí dentro de la técnica es la intermitencia del sector, ¿no? Es un modelo de trabajo que no termina de encajar mucho en el actual sistema laboral, y esto da situaciones de precariedad. Cuéntanos un poco sobre esto, Almu. Pues sí, realmente es difícil, ¿no? Porque es un sector un poco complicado de regular, pero eso no quiere decir que sea imposible. Realmente los técnicos y las técnicas en gira tenemos los mismos ritmos, quizás echamos algunas horas más, ¿no? Pero tenemos los mismos ritmos que los actores, actrices, músicos, músicas, ¿no? Y ellos, bueno, el sector artístico tiene su propio convenio, su propia regulación y funciona. En Francia los intermitentes tienen su propia regulación también, no es algo que sea nuevo, simplemente es algo que aquí pues hay que conseguir. Y muchos de estos problemas, ¿no?, que nos cuenta eran previos a la crisis del coronavirus, evidentemente, así que bueno, ya había inquietud y movimiento antes de que esto estallara, pero es verdad que desde que empezó la crisis se han disparado la creación de grupos y asociaciones, tanto de carácter local como más estatal, ¿no? De hecho, sabemos que tú estás participando en estas iniciativas y nos gustaría que nos contara un poco cómo se están conformando, en qué punto estáis, yo qué sé, qué objetivos estáis planteando. Pues es muy interesante porque aquí en Granada hubo un movimiento hace ya unos 10 años aproximadamente, que era el Colectivo Técnico de Granada. Paralelamente en Málaga también ha habido movimientos, en Sevilla ha habido muchos intentos también, ¿no?, de colectivos, asociaciones. En Córdoba también sabemos que hay gente, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y bueno, el caso es que ahora hemos encontrado este punto de unión y es la primera vez que se va, bueno, que parece que vamos a llegar, ¿no?, a conseguir que haya una asociación de técnicos y técnicas de eventos y espectáculos de Andalucía y que se haga de manera conjunta entre personas, ¿no?, de compañeros y compañeras de todas las partes, ¿no?, de Andalucía. Se está trabajando también a nivel estatal desde una plataforma que se llama PEATE, que lo que hacen es unificar a todas las asociaciones de las comunidades autónomas para trabajar en la dignificación de la profesión, ¿no?, a un nivel más estatal. Es muy interesante porque había comunidades que tenían sus asociaciones, había comunidades que no, pero en estos momentos, y en gran parte también gracias a PEATE, ¿no?, en cierta forma también, ahora mismo creo recordar que todas las comunidades autónomas, o casi todas, tenemos asociación, sindicato o estamos en proceso de. Así que es un muy buen momento. Bueno, Almu, pues no sé si antes de despedirnos quieras compartir alguna reflexión más. Pues básicamente que bueno, que es lo que he dicho ya, es un momento muy interesante. Espero que esto fluya, ¿no?, y que te hagamos fuerza, que estemos unidos, que vayamos a por darle un empujón a la profesión y que aquí estamos. Bueno, Almu, un paso hacia adelante. Muchas gracias. Agradecerte que has compartido este ratito de radio con nosotras. Pues muchísimas gracias a vosotras por vuestra labor y por todo lo que hacéis, que me encanta. Gracias, un besito. Un abrazo, guapa. Fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao. Chao. Hoy queríamos contar con diferentes personas del mundo de las artes escénicas que nos dieran diferentes puntos de vista de lo que se está viviendo, y uno de los que nos interesaba mucho recoger es el de las artistas de calle. Para ello hemos invitado a Manu Sinkeli, artista de circo que trabaja en la calle desde hace más de 20 años. Buenas, Manu. Buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas, y sabemos que hacer arte en la calle nunca ha sido una tarea demasiado fácil. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues bueno, en verdad yo recuerdo hace 20 años que era bastante fácil, ¿no? Y era como algo que tampoco hacía mucha gente, sorprendía, pero sí que es verdad que conforme han pasado los años, pues cada vez, yo qué sé, han sido más palos en las ruedas los que nos han metido, como las administraciones, los ayuntamientos. Bueno, lo bueno que tiene es que como te puedes ir moviendo, pues siempre hay sitios donde son más permisivos que otros, ¿no? Porque de alguna manera en esto de que comentaba unos municipios a otros, algunos tienen una ordenanza cívica o no que realmente os ponen la cosa muy complicada o ya no es tanto complicada, que muchas veces no sabéis ni qué burocracia ni ellos tienen clara esa burocracia, ¿no? Cuéntanos un poco esto. Pues sí, está desde los sitios que tienen como una ordenanza súper estricta, como por ejemplo Granada, que por ejemplo yo tengo un permiso en Granada, pero el permiso es casi, bueno, es imposible de cumplir. De hecho, por ejemplo, te cuento ejemplo, en este permiso, pues hay cosas como que te impiden utilizar en el espectáculo amplificación, y yo, por ejemplo, utilizo en mi espectáculo amplificación. Luego hay una serie de calles o plazas donde el ayuntamiento te aconseja que son los sitios aptos para actuar, pero realmente los sitios que funcionan, que son en los que actúo, no tienen tampoco, no son de los sitios donde no se me está permitido actuar, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿el permiso qué es? Pues como una especie de patente de corso que tienes para que cuando llega el señor o la señora municipal, pues tiene un papel que enseñarle, ¿no? Y según el criterio del municipal, pues hay veces que te levantan la mano y otras veces que no. Luego, ¿cuándo te levantan la mano o cuándo no? Pues después de tantos años, yo ya tengo como mi especie de calendario zaragozano. que para lo que no, quien no sepa lo que es el calendario zaragozano, es un calendario para plantar en la huerta. Entonces yo ya he adquirido una sabiduría que sé las épocas del año donde me van a dar más manga ancha, ¿no? Pues por ejemplo, el puente de diciembre, que Granada se llena de turistas. Pues es increíble, está en la calle, pasa el municipal, no pasa nada, no te dicen nada, todo el mundo contento, al fin y al cabo toda la ciudad llena de turistas y nosotras los artistas callejeros pues somos una atracción más, ¿no? Para el turista que viene de fuera, que se va con el recuerdo, ¡ah, qué bohemia Granada! Sus calles, la Alhambra, los artistas, los músicos, tatatín, tatatán, había un payaso muy gracioso. Y bueno, y luego llegan épocas como, no sé, como enero y febrero, que no hay tanto turista, o incluso, fíjate, suele ser en Navidad, cuando, cierta época de Navidad, cuando llegan todos los años, multan a alguien. Que yo siempre lo veo como algo como el momento en el que más gente salimos a buscarnos la vida a la calle y tienen que hacer como una limpieza, ¿sabes? Como para equilibrar su ecosistema, ¿no? De somos demasiados los que estamos, vamos a hacer así una limpieza, le ponemos cuatro multas, se asustan y vuelve todo a su equilibrio, no sé, por decir de alguna manera. Bueno, y está claro que con el confinamiento y con esta nueva anormalidad que nos espera, vuestro colectivo se ha quedado en una situación bastante chunga, ¿no? Porque además de las que no habéis entrado en ninguno de los paquetes de medidas previstas para artistas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo estáis viviendo esta situación. Pues bueno, poco a poco voy enterándome. Hay algunos que mejor que otros, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo personalmente lo que he estado haciendo durante todo el confinamiento es haciendo otras cosas o construyendo trucos, yo qué sé, en definitiva manteniendo mi cabeza ocupada para tenerla lo más amueblada posible, ¿no? También he buscado otras formas de buscarme la vida así, sin tener que salir de casa, pero bueno, sí que es verdad que, no sé, por ejemplo, el otro día paseaba por la calle y me encontré a un compañero venezolano, ¿no? Y me estuvo contando su situación y claro, ya de antes del confinamiento él venía estando sin un duro, entonces siendo alguien que viene de Venezuela, no tiene papeles, como con mucha paranoia de no puedo salir a la calle, pues si me piden los papeles, aparte si me contagio, no sé si me van a atender en el hospital, ¿no? Y después de haber pasado el chaval bastante mal, me lo encontré contento porque me estuvo comentando que también eso me animó, de que bueno, que había estado haciendo terraza, ¿no? Cuando digo haciendo terraza, era haciendo pequeños espectáculos en la terraza y que la gente estaba como agradecida y entregada, que yo siempre tenía dudas de, ahora cuando salgamos la gente no va a querer acercarse, pero bueno, no sé. Yo reflexionaba, bueno, quizás la gente que va a las terrazas suele ser gente que tiene dinero o la gente que sale a la calle es gente que no tiene tanto miedo al contagio, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues es gente más receptiva, bueno, yo qué sé. ¿Sabes? Durante todo este tiempo también hablábamos por teléfono y todo un continuo suponer y lo que podríamos hacer es como teorizar sobre algo. Y viendo a este chaval, yo decía, bueno, si es que al final lo que hay que salir y probar, ¿no? Y tendremos que inventar nuevos recursos, ¿no? Queda otra. Y ante este panorama que nos cuentas, pues alguna vez empezado a juntaros, ¿no?, en distintas iniciativas colectivas. Cuéntanos un poco cómo está siendo este proceso. Pues sí, yo, por ejemplo, pertenezco este año a la asociación de ALACA, la Asociación de Circo Andaluz. Y bueno, y este año, pues hubo algunas reuniones. Yo la verdad que, pues bueno, estuve en las reuniones, pero bueno, se hablaba mucho de temas de subvenciones, de ayudas, porque bueno, en la Asociación de Circo Andaluz se engloba gente que hace calle, pero que hace calle contratada o gente. Habemos un pequeño grupo también de gente que hacemos calle salvaje, para entenderlo, que me gusta como diferenciar el hacer un espectáculo en la calle porque te contratan, o los que llegamos a una plaza con lo que podemos arrastrar en un carrito y creamos un ambiente y un clima de espectáculo en el que la gente se lo puede pasar bien, ¿no? Y bueno, de estas reuniones salió como una pequeña comisión de artistas callejeros que nos veíamos con la necesidad de trabajar en nuestra realidad, que era muy diferente a la de gran mayoría del colectivo, que bueno, pues trabajan mucho con administraciones y eso, y bueno, pues su fórmula de trabajar, y nosotras no veíamos con la necesidad de empezar a trabajar. Entonces nos hemos empezado a juntar, y lo primero que nos hemos planteado es que nuestros problemas los tenemos desde mucho antes de la pandemia. Entonces no vamos a ir a la desesperada como están yendo en todos los colectivos. Todo el mundo quiere como generar cosas para este verano, nosotras también, pero bueno, pero en verdad creemos que nuestros problemas vienen de atrás, entonces preferimos tomarnos las cosas con tranquilidad y ir creando alternativas a nuestra situación, así como con tranquilidad y poniendo tiempo por delante, así, ¿no? Como para poder fraguar nuestra idea, pues si tiene que ser para dentro de un año, pues para dentro de un año, que igualmente, pues luego individualmente cada uno saldremos a la calle a probar y a arriesgar y escabullirnos de la policía, como siempre. Si es que tampoco es nada nuevo, bueno, algunas cosillas más creo que van a tocar, ¿no? Pero escuchándote pensaba que hoy hemos entrevistado, ¿no?, a distintas personas, y escuchándote pensaba que una de las quizás grandes fortalezas de vuestro sector, que como nunca habéis tenido una dependencia no tanto del sector público, como que también os permite poder buscar más en vosotras las propias respuestas, que es verdad que estas respuestas muchas veces no se dan cortoplacistamente, como decía, ¿no?, de que quizás necesitáis otros tiempos, pero creo que en el fondo es como una fortaleza muy fuerte estáis acostumbrada a que el sector público sea el que haga vuestro trabajo, sino que vosotras generáis vuestro trabajo. Y quizás es una fortaleza muy buena que tiene el sector, ¿no? La capacidad todavía no castrada de decir, yo puedo generar mi respuesta a estas soluciones. Y creo que es una cosa muy importante, ¿no? Que yo, por ejemplo, valoro mucho, que creo en la autogestión y en que nosotras estamos ahí, pues que, escuchándote hablar, como que pensaba eso, que está muy guay, ¿no? Sí, de hecho, también quería comentar así, por ejemplo, bueno, de que dentro de la gente que hacemos calle, pues, por ejemplo, en otras ciudades sí que se han hecho circuitos y han conseguido una regularización que igual los ayuntamientos dan facilidades, como por ejemplo ayuntamientos como el de Valencia o el de Santiago de Compostela, en que los artistas, yo qué sé, son ellos mismos además los que gestionan la gente que actúa dentro del circuito. Pues, por ejemplo, en el de Santiago creo que trabajan en la temporada de verano y quedan los lunes. Entonces, por ejemplo, yo de Granada podría subirme a Santiago, trabajar allí, ¿no? Entonces, pero tengo que llegar el lunes y el lunes se reparten los espacios, ¿no? Y se hace un sorteo, se reparten todos los espacios. Ahora, si llega el martes, te tienes que esperar el lunes siguiente, por ejemplo, ¿no? Como que tienen, y bueno, tienen acuerdos con el ayuntamiento, que lo veo guay. Pues en Granada, por ejemplo, lo del permiso, el permiso es terrible. No lo tengo aquí para leer leerlo, pero es horrible. Y de hecho, se han como formado algunos grupos de artistas callejeros que cuando que se han juntado y han conseguido hablar con el ayuntamiento, las veces que lo han conseguido, lo único que se ha conseguido es que se empeore la normativa. Entonces, yo personalmente soy de los que prefiero que los políticos cuanto menos toquen la norma, cuanto menos, bueno, que en definitiva, por mí, si no hubiera normativa, mucho mejor, ¿sabes? Por ejemplo, nosotras somos un grupo que quedamos en Birrambla y nuestro código es quedamos a las 12, esperamos hasta las 12 y 10, y a las 12 y 10 los que llegamos hacemos un sorteo y hacemos el orden de llegada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el grupo que estamos trabajando, pues hay un sector que pensamos que la calle, que no tendríamos que pedir permiso para tener que actuar en la calle, y bueno, hay gente pues que, pues no sé, pues por su situación o porque está cansada o eso, pues preferiría que estuviera todo más regularizado. Vendrían a ser los reformistas del teatro callejero, claro. Pero bueno, estamos de momento, estamos trabajando juntos y estamos como intentando barajar como alternativas para que puedan caber las cosas, como bueno, tenemos como una idea en el aire que es como igual los espacios que de toda la vida en Granada se han utilizado para actuar, que la gente llega a un acuerdo y eso, dejarlos libres y igual proponerle al ayuntamiento hacer como un circuito de calle en sitios que no sean exactamente en el centro o que aunque estén en el centro, pues no sean el típico sitio donde la gente va a ver espectáculos callejeros, pues trabajándonos la publicidad y esto pues lo que conllevaría es pues que en ciertos barrios pues igual si lo publicita durante unos meses como que se genere un nuevo espacio donde la gente pueda ir a consumir teatro callejero, nosotros nos podamos buscar la vida y encima que no sea solo para el centro, para depender de los turistas, que también en realidad nosotros trabajamos en la calle, pero al final es gente que pasa y algo que hace le llama la atención y se queda a verlo, pero realmente gente que igual nunca va al teatro, le ha llamado la atención tu espectáculo, le ha gustado, se ha quedado a verlo, pero muchas veces pues lo pasas bien, pero lo que te echan en la gorra pues no te ayuda mucho, la verdad, pero en cambio si publicitas y consigues crear que venga un público que está interesado en tu trabajo, ¿no? Pues al final la gente no tiene que hacer un gran desembolso porque echar un euro o dos no es ninguna barbaridad, ¿no? Y si consigues juntar a 100 personas, pues tú te vas con una buena gorra a casa, ¿sabes? Y bueno, en esa estamos. No sé si conseguiremos llevar nuestra idea a cabo, vamos. Pero bueno, lo intentaremos. Bueno, pues desde Raíz queríamos agradecerte que hoy hayas querido compartir con nosotras, ¿no?, la situación de las artistas que estáis en la calle. Pues seguir animándolos a que, ¿no?, a que, como hablábamos, en estos procesos de autogestión, que creo que vosotras tenéis mucho más aprendida y que venís con un recorrido mucho más amplio dentro del amplio colectivo de las artes escénicas, pues daros la enhorabuena y nada, pues que gracias por compartir este ratito de radio con nosotras. Venga, encantado. Y nada, decirle a los oyentes que nada, que consuman teatro de calle, que vayan a las plazas a buscarlo, porque cuando somos muchas, la policía no se atreven a pararnos el espectáculo. Venga, un beso a todas. Un abrazo. Un beso. Chao. Chao. De Raíces. Un árbol de voces resilientes. Y hoy para nuestra sección musical tenemos ya como siempre a Noé detrás al otro lado del teléfono. Bienvenida, Noé. Hola, bonitas, ¿qué tal? Hola. Muy bien, contenta de tenerte en este último programa. Y para contenta. Tú también, ¿verdad? Claro, siempre. Y para este último programa, en vez de elegir una canción que tuviera que ver un poco con la temática de la sección, has querido hacer como una especie de monográfico. Cuéntanos un poquito, ¿qué nos trae hoy, Noé? Sí, eso es. Me apetecía poner, tal como está la cosa a nivel internacional y con la lucha de las vidas negras importan, ¿no? Me apetecía poner, pues de las bandas que tengo yo referente, que son todas de gente negra, y que hablan desde ahí, ¿no? Y sobre eso, ¿no? O sea, que son bandas de feministas que han hecho los grupos para precisamente denunciar, ¿no?, el racismo, ¿no?, y cómo se vive desde sus protagonistas, ¿no? Y también hablan mucho sobre cómo se vive dentro del hardcore o dentro del punk, esa invisibilización, ¿no?, de, pues como en todos los estilos, que prácticamente la gente negra ha sido la quien ha generado todos los estilos culturales que más nos molan, pero es como que nos encanta toda la producción y creaciones de la peña negra, pero no parece que ellos no, la gente negra parece que no, ¿no? Es como que todo el mundo se apropia de sus creaciones y de toda la producción cultural, pero luego son como muy rechazados, ¿no? Y bueno, hasta el punto de eso, ¿no?, de tener que estar reclamando que sus vidas también son importantes, ¿no? Y ya históricamente, pues, ni ni hablamos, ¿no? Entonces quería poner a tres bandas que han hecho el grupo pues específicamente desde ahí, ¿no? Pues de como una manera, ¿no? El punk de estar en la lucha, ¿no? Y de denunciar todo el racismo estructural y ancestral y también de celebrar su vida, ¿no? Y su vida musical y empoderarse en el sentido de que algunas, ¿no? También es un discurso recurrente el que dicen, pues como pasa con los feminismos, ¿no? De que tenemos una visión en general de la comunidad negra como muy victimizada y de esta manera, ¿no? Pues con el punk y con movimientos artísticos, ¿no? Intentan dar otra cara, ¿no? De la cara de, bueno, estamos orgullosas de nosotras, somos divertidas, listas, maravillosas y nos lo pasamos muy bien y también por ahí, ¿no? Bueno, en todo caso, las tres que he seleccionado yo son más de denuncia explícita, más como panfletarias. A mí, bueno, es el punk que me gusta más. Y bueno, empecemos por Mafa, que quería hablar de esta mujer, que bueno, la Flora Luchini, que es quien creó la banda, que aprendo muchísimo de esta chavala, vamos, es como una de mis grandes referentes en todo esto, ¿no? Que cuento, porque es que es una música, no sé, bueno, vais a escuchar la canción y os comento la letra, y es una letrista maravillosa, es que tiene unas letracas y aparte es en la que componen en Mafa Hardcore, que es un grupo de hace unos poquillos años, en la que compone todo y tanto la letra como la música, ¿no? Y bueno, lo hizo ella el grupo, ¿no? Es el proyecto de ella, que bajista también, está en activo en otro grupo que es que también es un grupo igual de punk, formado íntegramente por gente negra, musicazos todos ahí, que se llama 1965, y bueno, y en este, ella es bajista en general, está activa en el otro, en este, en Mafa, lo que hace es cantar, ¿no? Y componer. Y bueno, ella reunió al resto de la banda, cinco músicos más, para montar en Nueva York, donde reside el grupo este, Mafa, y mola mucho porque metió a dos percusionistas, ¿no? Con tambores, además del batería, ¿no? Con el set de batería. Entonces, los directos, está guay ver los vídeos, ¿no? Porque y se empasta muy bien y no se nota especialmente a lo mejor en la grabación, pero si ves los vídeos, mola mucho, ¿no? Ver todo el tema afro ahí, ¿no? De la percusión. Y es porque a propósito lo que quiso fue unir como las formas más tradicionales, más convencionales así, de lo que es el hardcore punk con los ritmos africanos, ¿no? Y de hecho puso el nombre a este estilo, ¿no? Que ella lo llama Afro Progressive Hardcore. Y bueno, suena hardcore punk de siempre, buenísimo, la verdad. Y nada, vamos a escuchar Welfare, Bienestar, que es una canción de la maqueta de hace un par de años, del 2017. Es una grabación una demo de tres canciones que yo creo que es lo único que tienen grabado de momento. Y en el Bandcamp de la banda, donde podemos pillarla y aportar, acompañan esta canción de un texto, ¿no? De Tomás Sin Cara, que explica que el imperialismo es un sistema de explotación que ocurre no solamente en la forma más brutal de quienes vienen con armas para conquistar territorios, sino que a menudo, mucho más frecuentemente, ocurre de formas más sutiles, ¿no? Como préstamos financieros, como ayudas alimentarias, con chantaje, ¿no? Y que él lo que decía, bueno, era el líder, uno de los comunistas estos de Burkina Faso, decía, estamos luchando contra este sistema que permite que un puñadito de hombres puedan gobernar a toda la humanidad entera, ¿no? Eso es lo que pone Flora en el Bandcamp con esta canción, ¿no? Y la letra específicamente de la canción compuesta por ella dice, es una letraca, esto ya veréis, dice, beneficiado automáticamente de nuestra esclavitud generación tras generación. Has nacido en la cima, soportado por nuestras espaldas. Y puedes elegir si poner la otra mejilla o no. Eso es privilegio. Que tu fragilidad esté segura es la prioridad en esta guerra contra los cuerpos pobres y contra las minorías. Contra las mujeres, contra las personas no binarias, contra todos los cuerpos negros peleando a nivel mundial. ¿Eh? Aquí nos está, o sea, hace una explicación súper chula de qué es privilegio, claramente. Y continúa, habitar tu piel sin miedo, habitar tu cuerpo sin vergüenza, amar a quien quieras, caminar solo de noche, estar quieto afuera mirando adentro, eso es privilegio. Ocupar los espacios que a nosotras no se nos permite recorrer, ciego ante la exclusión que nunca tendrás que conocer, eso es privilegio. Y termina pues, la canción diciendo, desmantelemos todo o nada va a cambiar porque el sistema fue construido para proteger sus privilegios, ¿no? Y no puede haber paz si no hay justicia. Todas nuestras criaturas son víctimas, desde las favelas hasta Palestina, todas nuestras madres lloran, desde las plantaciones hasta la presidencia, porque sigue siendo la misma historia. Desde el aula de la clase hasta la celda de prisión, se trata de la esclavitud, aunque sea renovada. ¿Qué os parece la letra? Mola, ¿no? Joder, brutal, la verdad, tía. Yo es que sí, creo que si algo, bueno, si algo me gusta del hardcore es las letras, o sea, el ritmo, por supuesto, de la velocidad, pero las letras me parecen increíbles, tía. Pues ya verás, la música, vamos, yo que sé, es, no, a lo mejor no es nada nuevo, es hard, pero es que es el hardcore boom que, bueno, es bueno, que mola mucho escuchar, ¿sabes? Muy bueno. Y bueno, para seguirla. Ella también es la que lleva las páginas en redes sociales y tal. Es que es una genia esa tía y además esto es joven. Y bueno, tiene páginas como Mafa Hardcore, que es MAAFA, y en Instagram también, y la maqueta en Mancan, ¿vale? ¿De dónde son? Entonces, bueno, que no sé si has dicho de dónde son. Nueva York. Ah, de Nueva York, sí lo has dicho, ¿verdad? Uh-huh. Mm. Sí, de Brooklyn. Vale. Brooklyn, esa gran mina de grupacos, de... Cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza, que te guste en el punk, en la música y que te preocupe, ¿no? De, bueno, pues a mí me... Yo qué sé, a mí me gusta que hablen sobre la vida de cómo es ser trans cuando has pasado por no sé qué... Cuando... Hay una banda en Brooklyn que está así, que habla de eso. Que habla de eso, que son... Que tienes esa experiencia, que está formada por ese tipo de gente y es como, jolín, cuánto... Cuanto hay, o sea, hay punk, ¿no? Y identidades de género y sexuales de todo tipo y de todo tipo de cuerpos en activo, ¿no? Expresándose, porque para eso es el punk, pero no lo está como súper invisibilizado y bueno. Luego hay otros sitios, pues por ejemplo, pues como Brooklyn, ¿no? Que sí que están más organizados en el sentido de que crean espacios más seguros. Bueno, no solo Brooklyn, ¿no? Muchos otros sitios, pero... Por ejemplo, para mí, yo voy conociendo cada poco muchos más grupos de ahí, pues porque hay un movimiento específico de hacer festivales concretamente con escenarios con bandas negras, escenarios con bandas trans, con todo lo que conlleva, ¿no? Poder crear festivales autogestionados, toda la red que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues este es el caso de esta gente. Y bueno, vamos a escuchar la canción, el super temazo, que es que yo me lo pongo en bucle. Welfare de Mafa. Privilege to inhabit your skin with the fear. Como anunciábamos en la presentación, hoy vamos a compartir con vosotras la charla que tuvimos con Analía de la Asociación Nosotras de Empleadas del Hogar con motivo del segundo cadenazo ibérico de las radios libres que se celebró el pasado domingo, día 7 de junio, y donde nos dimos cita a 25 proyectos de radios libres y autónomas para organizar un maratón de radio en torno al apoyo mutuo. Os dejamos con ella. Cuando se decidió que este segundo cadenazo de la radio libre iba a estar dedicado al tema del apoyo mutuo, pensamos enseguida en la Asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar, de Granada. Es un proyecto que nos encanta a la gente de RAI, de hecho ya han pasado varias veces por nuestros micros, y en estos tiempos que corren, en la actual crisis sanitaria y de cuidados que estamos viviendo, han tenido un papel súper activo, no han parado. Nosotros las seguimos por redes y así, y eso, hemos visto que han estado súper activas. Además, han generado toda una serie de sinergia a su alrededor con otros colectivos de la ciudad que son un ejemplo maravilloso de trabajo en red y de apoyo mutuo. Así que hoy, para hablar de todo esto, tenemos con nosotras a Analía. Bienvenida, Analía. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y para poner en situación un poco a quien no conozca vuestro colectivo, cuéntanos qué es la Asociación Nosotras. Bueno, la Asociación Nosotras es un espacio de encuentro entre mujeres, migrantes y no migrantes, que nos reunimos en Granada, y lo que buscamos es compartir experiencias y soluciones para mejorar las condiciones laborales y sociales del empleo de hogar y cuidados, que es tan importante últimamente el tema de los cuidados, y nosotras sabemos que está tan poco visibilizado, ¿no? Entonces, juntándonos, reuniéndonos, hablando, contando experiencias, también buscamos la forma de solucionar cosas para las compañeras que vienen y se sienten que necesitan que alguien las escuche. Y por las peculiaridades de vuestro sector, entendemos que esta pandemia ha afectado de manera muy especial a las trabajadoras del hogar, ¿no? Si te apetece, acláranos un poco cuáles son estas peculiaridades y cuál es la situación actual de las trabajadoras del hogar. Bueno, justamente por lo que les decía, que al ser un sector que no está visibilizado en a nivel social, aparecieron muchos casos donde nosotras intentamos solucionar mujeres que fueron despedidas por tema del coronavirus o les han quitado horas de trabajo. Y claro, no tenemos, digamos que legalmente no hay nada que nos ampare, porque no, para todos, a muchos de los empleados los cubría un ERTE, por ejemplo, y a nosotras no nos cubre nada, al no tener, porque por más que estés cotizando, si no tenés derecho al paro, no tenés derecho tampoco a un ERTE. Entonces no tenés paro, no tenés ERTE, te quitan horas. Todo eso para una empleada de hogar, que generalmente son las que, digamos, el sueldo fuerte de la familia, generalmente, ¿no? Porque si el marido a lo mejor cobra menos, o tienen un marido en paro, o están solas, o son familias monoparentales, todo eso fue un golpe muy grande. Entonces, entre el riesgo de contagiarte, porque tuvimos que seguir trabajando, porque yo no hice la cuarentena, yo cuido a una persona mayor y yo tuve que seguir trabajando. Entonces, a riesgo de que me pasara cualquier cosa, de contagiarme, de traer el contagio a mi casa o de llevar yo a mi lugar de trabajo, si me hubieran disminuido horas o si me hubieran despedido, eso fue todo lo que nosotras vimos en este tiempo, ¿no? Que los casos empezaron a salir por todos lados y se comunicaban por intermedio de las redes sociales que tenemos, trataban de contactar con la asociación, pidiendo ayuda, más que nada, a ver cómo podíamos solucionarles los problemas. Y eso fue lo que nos dio el coronavirus. De lunes a domingo voy desesperada, 3 años sin papeles y 7 redadas. Trabajo 30 horas, nunca contratada, ranta invisible, criminalizada. Por cuidar de tus hijos yo dejé los míos, cadenas de cuidados no arreglan este lío. Los hombres y el Estado siguen tan tranquilos, y el trabajo invisible, el cuerpo femenino. Derechos, luchamos por derechos y otra economía. Comentaba antes que muchas de vosotras no tenéis derecho a paro ni derecho a ciertas prestaciones, y leíamos estos días preparando la entrevista que el sector del empleo del hogar y los cuidados se caracteriza por tener unos niveles muy elevados de informalidad y de economía sumergida, ¿no? Hemos recogido un dato de la Organización Internacional del Trabajo que lo sitúa entre el 30%, o sea, alrededor del 30%, y que dice que en el Estado español se sospecha que sea incluso más alto, ¿no? Es que esto es muy grave, ¿no? Porque, claro, como deja un porcentaje muy elevado de trabajadoras que no tienen contrato escrito y que están fuera de cualquier tipo de régimen laboral legal, ¿no? Bueno, nosotros no llegamos a contabilizar cifras y tampoco tenemos datos exactos porque de parte del gobierno no salen datos específicos sobre cuáles son las personas que están sin contrato, pero sí damos fe que somos muchas, somos muchísimas las mujeres que por necesidad o trabajamos sin contrato o trabajamos, o sea, nos cotizan por menos horas de las que nosotras estamos trabajando. Entonces hay muchas irregularidades dentro del trabajo de hogar y los cuidados, ¿eh? Muchísimas irregularidades que no tenemos forma de contabilizar ni de controlar, porque como no hay inspecciones, entonces cada uno de los empleadores lo hace como le parece o como puede. También nos contabas que bueno, esto que hablábamos de que no tenéis derecho a paro ni a estas prestaciones es porque las trabajadoras del hogar estáis como en un régimen especial, ¿no? Que no es el régimen general de trabajadoras, ¿no? Exacto, es un régimen especial dentro del régimen general. Entonces, una de las cosas que no tenemos es el derecho a paro, por nombrarte una, ¿no? De las cosas. Y por eso también es cuando insistimos en el convenio 189 para que se haga efectivo eso, para que podamos tener derecho a paro y todos los mismos derechos que el resto de trabajadores de España, porque nosotras las que tenemos contrato cotizamos, entonces queremos eso, no queremos solamente cotizar para la jubilación. Buscamos condiciones dignas. Y de todas formas, también dentro de la jubilación, tampoco vamos a tener una jubilación, digamos, wow, qué importante. Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar en este sector. En este sector que es parte de la economía sumergida, porque nosotras estamos sosteniendo la otra economía. Y ahora con todo este problema del coronavirus y todas las historias, la cosa se puso más dura para las empleadas de hogar y cuidados. Y Y justamente como la cosa se ha puesto tan dura desde que empezó el confinamiento, la verdad es que habéis estado en un nivel de autoorganización muy grande, habéis estado a tope realmente, y una de las iniciativas que habéis lanzado ha sido la creación de una caja de resistencia con el lema Cuida quien te cuida. Cuéntanos un poquito qué objetivos tiene esta caja de resistencia y cómo está funcionando. Bueno, el objetivo era llegar dentro de la asociación. Somos más o menos 100 mujeres y entonces el objetivo era llegar a esas 100 mujeres para ayudarlas, ya sea o en el alquiler o para pagar alguna factura, para compra de alimentos. Hay muchas mujeres que todavía tienen niños chicos que usan pañales, entonces también para solventar esos gastos, ¿no? Para los gastos que puede generar una familia. Hasta el momento ya pudimos, hicimos un pequeño aporte en 32 compañeras y sus familias y estamos muy satisfechas. Queremos seguir con esta caja, la queremos seguir manteniendo abierta. Agradecemos a todas las personas que han colaborado con nosotras para que podamos llegar a estas 32 compañeras y sus familias. Y el objetivo es seguir hasta las 100, o sea, queremos eso, llegar y llegar a lo máximo posible, ¿no? No solamente con decir, bueno, qué sé yo, te hacen falta un bolsón de pañales, esto no. La intención es tratar de cubrir lo máximo posible de cada compañera y las familias esas que están necesitando, porque en realidad quizás lo más gordo del coronavirus, que eran todas las personas que se estaban enfermando, digamos que se quedó ahí paralizado, pero ahora viene la otra parte, que es la de cómo seguimos adelante. Si no volvemos a trabajar, si no tenemos ninguna ayuda porque no tengo papeles, porque no tengo derecho a un paro, porque no tengo derecho a un ERTE, entonces, ¿cómo seguimos adelante? Y la idea de la caja de resistencia es justamente para cubrir eso. Nos hablabas del tema de los papeles precisamente y bueno, como que una de las cosas que atraviesan, ¿no?, a muchas personas de las que estáis en el colectivo, y de hecho hemos visto que habéis estado muy implicadas también en la campaña Regularización Ya, ¿no? Cuéntanos un poco en qué ha consistido esta campaña. Esta campaña se hizo con más de 100 colectivos y asociaciones, no tengo muy claro la cantidad, pero sí creo que más de 100, y bueno, justamente en eso lo que pedimos es una regularización ya para todas las personas que están en España sin regularizar y estaban trabajando y ahora se quedaron sin nada, porque incluso hasta para solicitar el mínimo, es la ayuda, esta última ayuda que dieron, que ahora no me sale la palabra, te piden que tengas que tengas papeles. Si no tienes papeles, no puedes solicitar la renta mínima, ¿no? Estamos hablando la renta mínima, exacto. Entonces va a quedar muchísima gente afuera de muchas cosas. No solo de la renta mínima, van a quedar afuera del paro, afuera de todas las ayudas a las que el gobierno intente llegar si la gente no está regularizada, porque al no estar regularizada no existen. Y lo que nosotros queremos es que existan, porque esa gente está, porque resulta que cuando estaba trabajando, estaban, y ahora cómo puede ser que no. Necesitamos también eso, regularización ya para todas esas personas, para que puedan tener derechos. También escuchábamos que contabais casos, ¿no?, de mujeres que están sin papeles y tenían que seguir yendo a sus trabajos, ¿no?, exponiéndose, ¿no?, durante lo que ha sido el confinamiento, ¿no? Eso pasó, bueno, había por ejemplo casos donde las mujeres tenían que ir a trabajar y al no tener papeles los empleadores durante... Yo, por ejemplo, tuve que solicitar un permiso para trasladarme a mi trabajo. Y a mí me lo hicieron, pero hubo muchas que los empleadores se negaron porque tenían miedo, no les querían hacer el papel. No sé por qué, porque pensaban de que a lo mejor ellas, al no tenerlas regularizadas, pensaban que ellas podían a lo mejor después denunciarlo o lo que fuera, no sé, hubo muchos empleadores que no quisieron y algunas mujeres se quedaron sin trabajo simplemente por esa situación. Entonces, necesitamos estar todo el mundo con papeles. Y después el tema de las internas, que no, a muchas les decían, no salgas, las horas que te corresponden tenerlas acá, no te vayas los fines de semana, porque a ver si salís y traes el virus y nos contagiamos y no sé qué. Y hubo mujeres que se han tenido que quedar uno o dos meses sin sus descansos, y eso tampoco es justo. También, claro, al no tener papeles, no hay forma de reclamar, ¿no? Sí, claro, evidentemente el hecho de no estar regularizada te hace de una gran indefensión. Exacto. Y en la presentación contábamos también que se han generado alianzas y sinergias súper bonitas y potentes en este periodo en la ciudad de Granada, como por ejemplo con la gente de Mis Comadres o de Ayuntamiento Granada o la FM Fatal. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Cuéntanos un poco, Analía. Siempre que podés hacer lazos con otras personas, las experiencias son fundamentalmente enriquecedoras. La de Mis Comadres es una experiencia hermosa porque las chicas diseñaron un bolso y el bolso ese lleva el lema de cuida a quien te cuida, y bueno, con eso ellas lo que recauden lo van a donar a la caja de resistencia de la asociación. Y así todas las experiencias que hemos tenido con la gente con la que trabajamos en red son todas maravillosas, porque lo que hacemos también es lo que hacemos nosotras dentro de la asociación, compartir experiencias y buscar soluciones, ¿no? Y cuando se hace en cadena es mucho más fácil. Sí, a nosotras nos emociona un montón. La verdad es que yo cuando escuché, por ejemplo, la experiencia de Mis Comadres, que se me ponían los pelos de punta, ¿no? Nos emocionaba un montón ver cómo los colectivos aprovechan sus recursos y sus herramientas para ponerla a disposición de quien más las necesita en momentos de crisis, ¿no? Y poder así crear resistencias colectivas, ¿no? Nos parece un gesto súper tierno, súper cañero y súper necesario también, ¿no? De eso se trata, ¿no? Sí, se trata de salvarnos entre nosotros. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que si no nos salvamos entre nosotros, tenemos que... Esto es como una gran vecindad, como las vecindades de antes, ¿no? Donde cuando pasaba algo, todos los vecinos colaboraban. Entonces, por eso son experiencias muy enriquecedoras. Feministas sin par, dispuestas a luchar, míralas, míralas. Y otro tema que ha generado bastante controversia durante la cuarentena ha sido el tema del subsidio extraordinario que se le ha dado a las trabajadoras del hogar. Cuéntanos un poco cuál es vuestra opinión sobre estas medidas. Bueno, todavía no tenemos conocimiento de que alguna trabajadora empleada de hogar y cuidados lo haya cobrado. La experiencia nuestra es más que nada en colaborar con las compañeras. Hemos ayudado a muchas compañeras a presentarlo, porque dentro de la posibilidad de poder cobrarlo también está el tema de rellenar papeles, y es que es todo por internet y todas esas cosas. Y bueno, entonces como algunas compañeras no tienen ni ordenadores o no tienen internet, las que pudimos facilitamos el trabajo, y así todo por videollamada fuimos haciendo las cosas, ¿no? Después también hemos puesto videos que nos han facilitado otras asociaciones, cómo rellenar los papeles y todo, y fuimos manejándonos todo por el grupo de WhatsApp que tenemos. Fue todo ayudar para que todas las que puedan lo puedan cobrar, todas las que estén en condiciones de cobrarlo, ¿no? Uh-huh. Hemos visto en vuestras redes sociales que todas estas tareas las estáis llevando a cabo muy en red con otros colectivos de trabajadoras del hogar también de otras ciudades, ¿no? Habéis sacado varios comunicados conjuntos, ¿no? Y eso, varias informaciones, ¿no? Cuéntanos un poco cómo están siendo esos trabajos en común. Bueno, los trabajos son por intermedio de comunicación, toda también por grupos de WhatsApp que tenemos, y estamos muy comunicadas con las empleadas de hogar de Sevilla, con las chicas del País Vasco, y bueno, todo lo hacemos en estos tiempos, lo tenemos que hacer todo por internet, por teléfono y por videollamada. Y lo que hacemos es consultar casos y situaciones, y todas, cada una aporta, y de ahí nosotras también sacamos lo que podemos. Eso es lo que hacemos. Y Analia, cuéntanos qué otro tipo de cosas habéis estado haciendo durante el confinamiento. ¿Qué otra cosa estuvimos haciendo? Sí, otro tipo de actividades, o no sé si más allá de la caja de resistencia, nos hablabas, por ejemplo, un poco también de los grupos de apoyo que se ha quedado entre vosotras, ¿no? Para, por ejemplo, resolver dudas de compañeras y demás. Básicamente eso es lo que hicimos, todo resolver dudas, ayudar en rellenar papeles. Y después reuniones por internet para contarnos, para saber cómo estamos, cómo nos sentimos. Llamamos por teléfono, hablamos con las personas, les preguntamos, bueno, hablamos con las compañeras, que tenemos los teléfonos de todas, para preguntarles cómo están llevando la situación. Somos un poco como un grupo de apoyo. Las escuchamos y después, bueno, lo comentamos y vemos que hasta dónde podemos llegar y hasta dónde ellas necesitan que nosotras lleguemos. Eso es lo que estuvimos haciendo en el confinamiento, aparte de trabajar las que pudimos trabajar, ¿no? Y Analia, si alguien quiere colaborar con esta caja de resistencia, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, para colaborar con la caja de resistencia lo tienen que hacer a través de la cuenta de la asociación y poner en el concepto que es para la caja de resistencia tienen que poner donativo, caja de resistencia. Nosotros en nuestra página web dejaremos la información detallada sobre cómo acceder a la caja a esta caja de resistencia y el número de cuenta corriente, por si alguna de las personas que nos están escuchando quieren participar en la misma. También pueden entrar en la página de la asociación, y que ahí también están todos los datos, y también en Twitter. Uh-huh. Analia, y además de toda esta actividad que va generando la actual crisis, es verdad que el sector de las trabajadoras del hogar ya estaba muy precarizado y, por lo tanto, la asociación Nosotras ya venía arrastrando una lucha previa a todo esto, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son esos puntos más candentes sobre los que ya veníais trabajando desde la asociación. Bueno, los puntos más candentes son justamente los que te dije anteriormente, que son la ratificación del convenio 189, el tema de que estén todas con contrato, que haya inspecciones también. Es que el 189 abarca bastantes puntos. Para la gente que no tenga muy claro qué es lo del convenio 189, explícanos un poco así, aunque sea por encima. Bueno, el convenio 189 es un convenio que existe ya, que se está aprobado en varios países de la Unión Europea. Es el de las trabajadoras de empleadas de hogar y cuidados. Ahí hay varios puntos por los que nosotras estamos peleando, y justamente son los de tener el derecho al paro, tener el derecho, por ejemplo, licencia por maternidad, y tener los derechos que tienen el resto de trabajadores. Entonces, cuando el convenio ese en España se ratifique y se cumpla, es ahí donde nosotras vamos a tener todo lo que estamos pidiendo. Pues bueno, Analia, no sé si se te queda alguna cuestión antes de despedirnos que te gustaría compartir con nosotras. Bueno, agradecerles primero por siempre acordarse de la asociación y por permitirnos ser escuchadas. Y nada, eso, que gracias a ustedes seguramente algunas personas más se van a enterar de lo que estamos haciendo sobre la caja de resistencia. Y bueno, que se animen, que colaboren con lo que pueda, con lo que puedan cada uno. Así podemos llegar a cubrir las 100 mujeres que están necesitando ahora mismo de la ayuda. Bueno, para nosotras ha sido una alegría poder tenerte en este especial del segundo cadenazo ibérico. La verdad es que para nosotras soy uno de los referentes actuales de lucha en la ciudad de Granada, que tocáis muchos temas que para nosotros son súper importantes, como el tema de migración, el tema de precarización laboral relacionada a las mujeres, la visibilización de los cuidados, y demostrando desde hace muchos años un nivel de autoorganización y un potencial a la hora de crear redes con otros colectivos que desde aquí la verdad es que respetamos mucho y nos gusta mucho poder ser uno de los altavoces para que vuestra lucha sea escuchada. Nosotras también se los agradecemos muchísimo y también nos da muchísima alegría de que se acuerden que estamos, que estamos acá en Granada y que vamos a seguir estando. Y la lucha siempre va a estar ahí, firme. Porque queremos que todas las mujeres empleadas de hogar tengan sus derechos y sus papeles también. Pues nada, Analia, un abrazo y muchas gracias por vuestra lucha y mucha fuerza. Gracias, un abrazo enorme y cuídense. Un abrazo fuerte. Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Bueno, y volvemos a tener al otro lado del teléfono a Noé, que hoy nos está haciendo una recopilación para gritar alto y fuerte que las vidas negras importan. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Noé? Pues ahora vamos con otra banda que, además de gritar esto que tenemos ahora, afortunadamente más presente de la, que las vidas negras importan también, que el punk y que el rock también viene de gente negra. Y precisamente esta banda, ¿no?, es algo que se formaron en el grupo para estar dando la brasa continuamente con esto, ¿no? Es una banda de Brasil que se llama Puño de Maine, ¿no?, como puño de Maine, que es un, bueno, que hace referencia a, bueno, luego os cuento de dónde viene el nombre, pero la banda la hicieron el año pasado cuatro personas que para recalcar todo el rato en sus actuaciones, en sus creaciones, todo principalmente, que el punk nació negro. Lo hacen en todo, ¿no? En las letras, en el merchandising, en los videoclips, en los discursos de Natalia, la cantante, que presenta todas las canciones dando mogollón de chapas, súper chulas, la verdad, de las que aprendes un montón. Y por ejemplo, esta es una de las bandas que, de lo que os comentaba antes, que más allá de denunciar, que también, ¿no?, de lo que supone el racismo, ¿no?, para tanta población negra, lo que Natalia suele decir es que es muy importante recuperar nuestra autoestima, ¿no?, de la población negra y a nivel de la escena, ¿no?, también. Porque durante mucho tiempo la población negra fue menospreciada y ridiculizada y necesitamos recordar los pasos de quienes vinieron antes para inspirarnos y continuar la ardua lucha que es vivir en este sistema económico, ¿no? Al final es de esta gente que le preocupa, ¿no?, lo de poner en relevancia toda la peña que ha venido detrás, ¿no?, y que nos acordemos de dónde salen las cosas. Entonces hacen como hacen muchísima referencia en sus páginas pues a gente de principios del punk, a, ¿sabes? A, y no solo en lo musical, sino también a luchas históricas, ¿no? De hecho, el nombre es por Luisa Main, que fue una gran referente de las feministas negras en Brasil, porque lideró revueltas así importantes de esclavos en la década de 1830, que no se tiene tampoco mucha documentación de ella, pues bueno, como es normal al ser una mujer y encima negra y esclava, ¿no? Pero bueno, fue madre de Luis Gama, que sí que es como, ya hay muchas referencias históricas de él, es muy conocido en Brasil por abolicionista, historiador y por poeta, ¿no? Y él decía de su madre que era una pagana que siempre rechazó el bautismo y la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, bueno, con esa referencia ya solo en el nombre, ¿no? Pues ya se sabe de lo que habla la banda, ¿no? En cuanto a antirracismo, feminismo y bueno, y eso, y te suelen hablar de los orígenes negros del punk, ¿no? Que, pues lo de siempre, que se ha invisibiliza un montón de al final de cuerpos que no sean blancos, ¿no? Que por resumir y yo qué sé, pues que si hablamos de protopunk muchas veces diciendo que MC5 o Iggy Pop tal estaban antes de los Ramones ya pasando, haciendo un puente hacia el punk tal, bueno, pues había bandas compuestas íntegramente por gente negra, sobre todo en Detroit, como Death que hacían un punk de lo que entendemos como punk menos rock que Ramones o Clash, por ejemplo, ¿no? Y lo hacían antes de los Pistols y no se suele hablar de ello, ¿no? Bueno, vamos a la canción. Vamos a escuchar un audio de directo porque todavía esta banda no ha grabado nada en estudio, ¿vale? La canción que voy a poner se llama Xingu, como el río del Amazonas. Y bueno, parte un cachito de la letra. Para que nos hagamos una idea, dice, desde la colonización las personas fueron controladas a base de darles trocitos de espejos rotos. Les robaron la tierra, vegetación quemada, aldeas diezmadas, impidieron la libre circulación y ocultaron, invisibilizaron toda una protesta. Bueno, y también esa banda como Mafa está activa y se puede seguir por Instagram y por Facebook. Bandcamp no tienen porque no han grabado, pero tienen canal de YouTube donde podemos ver bastantes vídeos. Vamos a escuchar la canción Xingu de Puño de Main. ¡Gracias! radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. En este último programa de la semana queríamos hablar de los cadenazos radiofónicos que se están haciendo últimamente y en los que venimos participando como podcast independiente. El segundo cadenazo de las radios libres que se emitió el pasado domingo 7 de junio fue una emisión conjunta y en cadena con programas producidos especialmente para este cadenazo, en el que participamos 25 radios libres y podcasts desde distintas ciudades del Estado español. En esta ocasión nos unimos en torno al apoyo mutuo, como respuesta a la exclusión y la pobreza creciente por los efectos de la crisis sociosanitaria provocada por el COVID-19. Domingo 7 de junio, desde las 10 de la mañana, las radios libres del territorio se organizan en el segundo cadenazo ibérico. Entrevistas, debates y actualidad en un trabajo mancomunado de los medios libres. ¿Qué está pasando en el norte? ¿Qué opinan los barrios del sur? Migración, políticas públicas, economía local y organizaciones sociales. Las voces de abajo nos hacemos oír en el segundo cadenazo ibérico. Domingo 7 de junio, desde las 10 de la mañana. Nacimos libres, nos crían para obedecer. Domesticados seremos uno más en el sistema. Lógica que se refleja en el dulce hogar. Iniciándote en la falsa jerarquía, autoridad hacia papá. La verdad es que es muy difícil, por no decir imposible, describir lo que fue este segundo cadenazo radiofónico. Diríamos que es la unión de las distintas radios libres del Estado, la unión de formas de hacer y pensar parecidas, desde el convencimiento de que la radio libre es un medio para la transformación social. Esta vez no ha habido mesa redonda. Es una pena, ya que en el primero fue muy interesante intercambiar opiniones sobre lo que está pasando. Pero bueno, van a haber muchísimos encuentros más como este, así que en otro momento será. El formato también cambió en el sentido de la duración de cada una de las intervenciones de las distintas radios y podcasts. Esta vez optamos por tramos más cortos, de media hora, para agilizar y dinamizar la escucha encadenada. Además de las radios que ya venían colaborando, se fueron uniendo nuevos podcasts como La Linterna de Diógenes, Con Vistas al Descampado, La Zona Crítica, Toma la Tierra o El Café de Silverio. Más de 12 horas de entrevistas, música e historia en torno al apoyo mutuo en estos tiempos de nueva anormalidad. Segundo cadenazo ibérico de las radios libres. Con Toma de Tierra, Radio Espiritrompa, Radio Almaina, Ágora Sol Radio, Radio Onda Expansiva, De Raíz Radio, Contrabanda FM, Radio Alegría Libertaria, El Café de Silverio, Con Vistas al Descampado, Radio La Chipén, Radio La Granja, La Linterna de Diógenes, Radio Bronca, Radio Argallo, La Zona Crítica, Irola Irratia, Radio Topo, Radio RSK, Radio Vallecas. Apoyo mutuo frente a la nueva normalidad. Podéis encontrar todos los audios de este segundo cadenazo en las webs de las distintas radios que participaron. La gran ciudad se ha convertido en un medio poco apto para el desarrollo de la vida humana. Día a día se acumulan inconvenientes, fruto casi siempre de los intereses de unos pocos. Date prisa, enciende tu radio. ¡Atención, atención! Llega el segundo cadenazo ibérico de radios libres. Por el apoyo mutuo frente a la nueva normalidad. A las 10, toma la tierra. A las 10 y media, Radio Espiritrompa. 11, Radio Almaina. 11 y media. Y es que si una radio libre ya viene a ser un crisol de muchas inquietudes, luchas y visiones políticas de lo que sucede en la calle y no aparece en los grandes medios, la unión de diferentes radios libres en eventos comunicativos como estos viene a demostrarnos lo mucho que nos parecemos unas a otras, la importancia de nuestros medios en estos momentos y que si queremos podemos juntarnos para cubrir grandes movilizaciones que sin duda vendrán, porque muchas antenas pequeñas si se unen hacen un antenote que lo flipas. Y es que lo de los cadenazos colectivos nos ha venido muy bien a muchas radios en estos tiempos de pandemia, ya que llevábamos varios años sin reunirnos físicamente y estos eventos nos están sirviendo para juntarnos, poner en común técnicas y aprender en talleres colectivos en la distancia, o bien conocer a proyectos nuevos en esto de la radio y poder ayudarnos mutuamente a establecernos como radios. Porque ahora, más que nunca, las radios libres tenemos un papel muy importante que llevar a cabo. Y lo dicho, habrá más cadenazos en los próximos meses, así que no te los pierdas y difunde las radios libres y los cadenazos, porque la libertad de expresión necesita medios libres que la comuniquen. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y para el último tema, tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Noé. Cuéntanos un poco qué tema nos traes para este monográfico que has preparado hoy. Pues mira, he traído un tema de Squidding, que es el grupo de las californianas feministas. No sé si os acordáis que ya puse en el programa que hicisteis, la entrevista a Proféminas de Barcelona. Sí. Pero es que aquel, o sea, no me gusta repetir grupos, pero, y no es que no haya grupos integrados por gente negra, cierto punto, que hay un montón y me ha costado mucho decidir. Pero es que aquel día, cuando puse a las Squidding, dudé hasta el último momento si pinchar esa canción que puse ese día o esta. Y además también el otro día, con lo de hablando con Blanca y tal, de gentrificación, me quedé con muchas ganas de ponerla porque también habla de eso. Entonces digo, bueno, pues la pongo y repito. Y no se importa, ¿no?, que repita grupo. En absoluto. Bueno, es como, habla de cómo en muchos barrios, que han, bueno, ya son de Fresno, de California, ¿no? Y habla pues como en muchos barrios que han sufrido ese proceso de gentrificación que conocemos, ¿no?, en todos los lados. Pues ahora pasa que la gente que ha pagado un dineral por sus viviendas en esos sitios tan chulis, pues a la mínima que se ponga el sol, ¿no?, y que empiece un poco la oscuridad, como que les aterran y empiezan a tener miedo de las figuras de gente negra, ¿no?, que en realidad habían estado en ese barrio siempre, ¿no?, y ahora es como que si no pertenecieran ahí, encima como si fueran una amenaza, ¿no?, que para, ¿no?, esa nueva gente inquilina son el motivo suficiente, su sola presencia, para llamar a la policía, ¿no?, los cop callers, ¿no?, que se suelen llamar. Y, ¿no?, esos vigilantes que hemos tenido aquí también en el confinamiento. Y bueno, es algo que recuerda bastante, pues precisamente cómo empezó la lucha, así que empezó a abanderarse con el lema este de las vidas negras importan, ¿no? O sea, simplemente es negro y llevas una capucha, ya es motivo para llamar o incluso para que te disparen, ¿no?, de forma preventiva. Entonces eso, parte de la letra dice, me tienes miedo simplemente porque estoy respirando un poco demasiado cerca de ti. O sea que se te pone la piel de gallina. Y eso, pues se llama Sundown, ¿no?, de Puesta de Sol, de las Squidding. Y bueno, antes de que escuchemos el tema, sí que queríamos, bueno, despedirte de lo que es el programa de hoy y bueno, y agradecerte que hayas estado toda esta temporada con nosotras. Como sabes, para nosotros ha sido una alegría que nos colabores esta temporada con la parte musical, y no queríamos dejar de agradecértelo, que lo hemos hecho ya unas cuantas veces, pero no queríamos dejar de hacerlo de nuevo, la verdad. Pues yo digo lo mismo, yo encantada, me gusta mucho que hagamos esto, la verdad, así una vez cada 15 días, aunque sea, y ojalá, bueno, molaría más estar con vosotros en el estudio, pero muy contenta, de hacer esto, y enhorabuena por la temporada, porque me parece que habéis hecho un trabajo extra ahí que ha valido de mucho. Y, bueno, muchísimo trabajo, ¿no? El con todo el confinamiento y tal, habéis respondido de una manera de, joder, mogollón de contenidos, improvisando tal, que creo que han venido súper bien y me ha encantado, ¿no?, cómo lo habéis afrontado y que habéis estado ahí al pie del cañón. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Noé. Bueno, nos escuchamos en lo personal antes seguro, pero nos escuchamos el año que viene otra vez en De Raíz. Nosotros será un placer volverte a tenerte como una de las personas pues que sí, nos colaboran, claro que la verdad. Sí, al fin del mundo con vosotras me voy. y a ver si el año que viene empezamos temporada conociéndonos, ¿no? Sí, estaría muy bien. O sea, conociéndonos no, porque ya nos conocemos, sino poniéndonos cara, ¿no? Que hemos construido toda una relación de cariño aquí y amor, sí. Sin habernos visto nunca los jepetos. No estaría mal hasta pensar que el año que viene me voy a vivir ahí. ¿Te imaginas? Ay, mira, estaría muy bien. Ya está. Te acogeríamos de brazos abiertos totalmente. Con que podamos movernos de la ciudad, sí. Ya nos vamos colgando los dientes. De momento. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo, chicas. Que buena temporada, que enhorabuena y que me encanta hacer cosas con vosotras. Igualmente, Noé. A nosotras también. Un abrazo muy fuerte. Un beso bueno, fuerte. Chao. Salud. Mua. She paid the money for the drink. She just wants to feel safe. Who's on patrol? Loud, black, brown, all around. Feeling nervous. Dial tone. Ha ha. 9-1-1. Fear me, 'cause I'm breathing a little too close, a little too close. She's dead. You don't belong here. Who's on control? You're not that's the way. She paid good money for the place. Says she don't see race. Who's on patrol? Loud, black, brown, all around. Feeling nervous. Dial tone. Ha ha. 9-1-1. Ha ha. Just call it. Just call it. Good damn. You fear me. 'Cause I'm breathing A little too close. A little too close. Don't let the sun down, get you here. Don't let the sun down, get you here. Don't let the sun down, get you here. Don't let the sun down, get you here. Don't let the sun down, get you here. Don't let it. Y hasta aquí el último programa de la temporada. ¿Cuántas cosas distintas sentimos al decir esta frase? Agradecer una vez más a todas las personas y colectivos que hacen posible este programa. Puede que seamos un poco pesados, pero es que De Raíz tiene muchas raíces que hacen que nuestro proyecto crezca sano y fuerte durante muchos años ya. Y la verdad es que nos da mucha cosica parar ahora con la que está cayendo. Pero es verdad que lo que suelen ser programas bastante colectivos en esta última racha han sido programas con mucha carga sobre nosotras. Así que hemos llegado a estas alturas del año bastante agotadas. Y a eso se suma la precariedad laboral de las que os hablan, que la verdad es que también condiciona nuestro ritmo a veces. Así que os invitamos a estar muy atentas a vuestra radio libre favorita para seguir conociendo los proyectos y las iniciativas de las de abajo y las de los márgenes, para seguir aprendiendo de las disidencias y para seguir alimentando nuestras mentes y nuestros cuerpos críticos. Nosotras desde aquí mandamos un abrazo enorme a todas las radios que nos reemiten. Damos las gracias a Radio Almaina, Radio Bronca, La Irola y Ratia, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, La 97 y Ratia, Radio Resaca y Radio Filistín. Gracias a todas las personas que esta temporada se han enredado con nosotras aportando contenido y voces. Y gracias a vosotras por estar al otro lado. Ojalá nos escuchemos de nuevo en la siguiente temporada, porque nosotras volveremos después del verano. Hasta entonces os deseamos mucha salud y apoyo mutuo, porque en este momento solo el pueblo salvará al pueblo. Y la radio libre y los proyectos radiofónicos libres estaremos ahí para seguir contándolo así. Que larga vida a las radios libres y larga vida De Raíz.